seguimos con más fuerza para todo el Ecuador. Con la mano imperial. Bailando con más sabor de la mano imperial.